éxito tras éxito. Esta radio tiene a todas las estrellas, todo el tiempo. Omega 107.9. Definitivamente es tu radio. Cada éxito es una supernova. 107.9 en todas partes. ¡Ratata! ¿Hasta qué Omega seguirás escuchando esta radio? ¡Cállese la boca! Ya te pegaste. Ya eres nuestro. Tú, ciudadano común. Ya eres 107.9% adicto a nosotros. Omega. Todo en una sola radio. En Omega Radio. Ya es tiempo de sacar las bolitas. Es tiempo de navidear. Modo ho, ho, ho, activado. 107.9. Este es el remix. Mafio Alcatrax. El Cata. Estamos dedicados en todo momento a ser tu mejor compañía. Todo el día. 107.9 Omega. Omega. Inicio de espacio publicitario. canción. Conciertos y eventos, Martins es la ley. Todos gritan Martins, los mejores en sonido profesional. En Potosí no hay otra opción, solo es Martins, el poder en acción. Sonido e iluminación profesional Martins, para todo acontecimiento. Avenida Highland Players, número 421. Contactos al 62-47-100, al 77-47-6005. Sonido Martins. Potosí no hay otra opción, solo es Martins. El poder en acción, solo es Martins. El poder en acción. El poder en acción. Luna Diabla. Pop Karaoke y discoteca. Luna Diabla. Es un lugar. Música para bailar, más de mil pistas para cantar, todo para disfrutar de tus noches. Una especial selección de tragos, vive las verdaderas noches de diversión. En Luna Diabla, tu karaoke discoteca. Noches calientes y mucho más, Luna Diabla. Atención, todos los días a partir de las 7 de la noche. Padilla número 21, interior. Prolongación del pasaje Boulevard. Reservas al 7747-6005. Luna Diabla. Luna Diabla. Luna Diabla. Luna Diabla. Y mucho más. Luna Diabla. Casa de Repuestos Bertonati. Te ofrecemos un stock de repuestos en general para motorizados de todas las marcas y modelos. Bertonati, donde hacemos realidad tu pedido de repuestos totalmente genuinos y originales en tan solo 24 horas. En Bertonati te brindamos atención personalizada. Contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia. Escaneo de tu motorizado en tan solo 10 minutos, detectando la falla y brindándote la solución que requieres de manera pronta y oportuna. Realizamos trabajos preventivos de fallas del automóvil. Hacemos el cambio de repuestos a vista del cliente. Hacemos el cambio de aceite de tu motor con insumos de las mejores marcas. Somos Bertonati. Visítanos en calle Castellín, a pocos pasos de avenida Prado San Clemente, zona Las Delicias. Teléfonos de contacto 7240-7792, 7331-5088. Bertonati, un mundo de repuestos que solucionan tus problemas. Fiesta en Happy House, un mundo especial para los niños, todo es genial. Cumpleaños genial, risas y juegos, globos y magia, que vuele el cielo. Ven a Happy House, la alegría nunca se va. Baby Shower es aquí, cada detalle es una sorpresa. Ven a Happy House, todos sonreirán. Cantemos juntos ya, la alegría nunca se va. Happy House, la Casa Feliz, salón de eventos para los más pequeños. Calle Calero número 447 entre Final Bolívar y Omiste. Información y reserva al 7747-6005 y al 7388-6331. Ven a Happy House, la alegría nunca se va. Sigue la música. Sigue tu música. De acuerdo. Sigue lo mejor de 1079. Escucha. Omega. Omega. Fin de espacio publicitario. Ratata. ¿Hasta qué Omega seguirás escuchando esta radio? Cállese la boca. Ya te pegaste. Ya eres nuestro. Tú, ciudadano común. Ya eres 107.9% adicto a nosotros. Omega, todo en una sola radio.